Bueno, las mujeres campesinas indígenas históricamente hemos tenido un rol central en la producción de alimentos, en la reproducción de la vida de las familias, en la sostenibilidad de la vida, les llamamos, ¿no? Y ese rol que es de un rol de mucho protagonismo en la producción, nos encontramos que está invisibilizado, ¿no? en lo que es el reconocimiento de esa tarea como un rol productivo, como un aporte económico a la familia, a la sociedad y a, ¿no? en general al sostenimiento del país, ¿no? Ese rol está invisibilizado, por un lado, no solo por el sistema capitalista que invisibiliza esa tarea histórica de las mujeres, sino también de un modelo patriarcal, ¿no? En el cual las mujeres hemos estado vinculadas a las tareas de cuidado, las tareas más, diríamos, reproductivas, considerado un rol no como trabajo, ¿no? Y en el campo y en las zonas rurales eso se da también en una continuidad del trabajo productivo y reproductivo. Entonces las tareas llevadas adelante por las mujeres en la producción de alimentos, bueno, es considerado como de ayuda a la tarea principal, vinculada generalmente a los hombres, ¿no?